Este audio fue hecho con un lector de texto a voz, que no usa inteligencia artificial, por lo que contiene errores de pronunciación. La voz usada es de la empresa Ivona. El programa lector se llama Speech2Go. En 2017, Stephen Hawking, en una conferencia en el Festival Internacional Starmus, dijo a la audiencia esto: nuestros recursos físicos se agotan a un ritmo alarmante. Hemos regalado a nuestro planeta el desastroso cambio climático. Temperaturas crecientes, reducción de los casquetes polares, deforestación y aniquilación de especies animales. Somos bastante ignorantes e irreflexivos. Estamos quedándonos sin espacio y los únicos espacios a los que podemos ir son otros mundos. Es hora de explorar otros sistemas solares. Diversificar puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Es el momento de explorar otros sistemas solares. Expandirnos puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos necesitan irse de la Tierra. Dejó a todos pensando. Al decir, estoy convencido de que los humanos necesitan irse de la Tierra. Diversificar puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Palabras del fallecido científico Stephen William Hawking. Pocas veces algo queda tan claro, pocas veces verdades tan crudas quedaron reflejadas en esas simples palabras, en esa conferencia, en el año 2017. En el Festival Internacional Starmus. Starship es el nombre utilizado por la compañía Breakthrough Initiatives para la nave espacial interestelar de tamaño centimetral del programa Breakthrough Starshot, cuya propuesta de misión es impulsar una flota de 1000 Starships en un viaje al sistema estelar Alpha Centauri, estrellas extrasolares más cercanas, situadas a unos 4,37 años luz de la Tierra. El viaje incluiría un sobrevuelo de Próxima Centauri B, exoplaneta del tamaño de la Tierra que se encuentra en la zona habitable de su estrella anfitriona. Las nanonaves robóticas ultraligeras Starship, equipadas con velas solares, están programadas para viajar a velocidades de 20% y 15% de la velocidad de la luz, llevándoles entre 20 y 30 años para alcanzar el sistema estelar, respectivamente, y aproximadamente 4 años para notificar a la Tierra el éxito de la misión. Los principios conceptuales para permitir el viaje interestelar se describieron en una hoja de ruta hacia el vuelo interestelar, por Philip Lubin de la Universidad de California en Santa Bárbara, que es asesor del proyecto Starshot. En julio de 2017, los científicos anunciaron que los precursores de Starship, llamados Spirites, fueron lanzados con éxito con un cohete polar satélite Long Vehicle desarrollado por la Agencia India de Investigación Espacial desde el del Centro Espacial Satish Dhawan. La gravedad de un planeta es directamente proporcional a su masa. Un exoplaneta poco masivo no tendrá la suficiente atracción gravitatoria como para retener su atmósfera primigenia y, en caso de disponer de agua líquida en su superficie, perderá lentamente todo su hidrógeno, convirtiéndose en un planeta desierto como Marte. El hidrógeno es el elemento químico más abundante, al constituir aproximadamente el 75% de la materia visible del universo. En su secuencia principal, las estrellas están compuestas principalmente por hidrógeno en estado de plasma. El hidrógeno elemental es relativamente raro en la Tierra y es producido industrialmente a partir de hidrocarburos como, por ejemplo, el metano. La mayor parte del hidrógeno elemental se obtiene in situ, es decir, en el lugar y en el momento en que se necesita. Los mayores mercados del mundo disfrutan de la utilización del hidrógeno para el mejoramiento de combustibles fósiles, en el proceso de hidrocraqueo, y en la producción de amoníaco, principalmente para el mercado de fertilizantes. El hidrógeno puede obtenerse a partir del agua, por un proceso de electrólisis, pero resulta un método mucho más caro que la obtención a partir del gas natural. Como el hidrógeno es parte del agua, cuando se separa de ella, sencillamente, todo lo que dependa de ella perece, como le pasó al planeta Marte. Por suerte, el agua tal como la conocemos no existe solo en la Tierra, Pero esas fuentes de agua aún están muy lejos de nuestro planeta, y eso es un gran problema a resolver. En cosmología física, el flujo oscuro es un mecanismo hipotético propuesto para explicar algunos resultados sorprendentes en estudios recientes del movimiento a gran escala de grandes cúmulos galácticos, los cuales parecen desplazarse hacia una zona entre las constelaciones de Vela y Centauro. Se ha observado que la velocidad de los cúmulos es diferente de la que se podría esperar de la expansión del universo, y esta velocidad no parece decrecer con la distancia, tal como sería predecible si estos cúmulos estuvieran acumulando velocidad como consecuencia de la gravedad ordinaria. Para explicarlo, los investigadores han postulado que diferentes partes del universo tienden a tener diferentes velocidades, un vestigio del Big Bang. Se sospecha que las fluctuaciones de estos campos de velocidad son los responsables del movimiento de cúmulos. En algunos modelos de la inflación cósmica se puede interpretar un modelo en el que la velocidad primordial fluctúa de un punto a otro como respuesta gravitacional a estructuras que por ahora permanecen fuera del universo observable. De hecho, en 2010, estudios realizados por científicos de la NASA utilizando 1000 cúmulos de galaxias situados hasta 3000 millones de años luz sugieren que este fenómeno puede estar producido o bien por la atracción gravitatoria de otro universo, o bien por una región del espacio-tiempo radicalmente distinta a la nuestra, pero en cualquier caso mucho más allá del universo observable. El modelo predice la existencia de dos regiones en este universo, una de las cuales podría ser la que encontró Alexander Kozlinski. La otra región con tal comportamiento estaría en un parte inaccesible y no observable de nuestro universo. En 2005, Laura Mersini-Houghton, física teórica de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y Richard Ullman, profesor de la Universidad Carnegie Mellon, predijeron la existencia de ciertas anomalías en la radiación de fondo, debidas a la atracción gravitatoria que otros universos ejercerían sobre regiones del nuestro. Al año 2022, se ha calculado que ciertas partes de nuestro universo conocido superarían en velocidad a la velocidad de la luz en su expansión. Se calculó que ese fenómeno se movería a más de 900.000 km por segundo, lo que causó grandes debates sobre que si los cálculos son correctos, habría que replantearse si lo que conocemos en materia de física sería válido para aplicarlo en regiones al borde del universo conocido. Por ahora, no tenemos la forma de mandar una nave robot a 40.000 millones de años luz, aproximadamente, para observar qué fenómenos ocurren en el límite del universo que hemos conocido, al menos con los telescopios que están en el espacio, enviándonos increíbles imágenes del universo. Hay millones de preguntas por responder sobre nuestro sistema solar, por lo que falta mucho tiempo para ir más lejos. La gran interrogante es cuánto tiempo le queda a la vida sobre nuestro planeta, si es que nuestro planeta no queda como el planeta Marte, donde no existe más nada que las evidencias que alguna vez tuvo mares y quizás vida. Más si pensamos que este planeta Tierra es como el planeta de los simios: simios blancos, simios amarillos y simios negros. Día y noche, depredando, comiendo y destruyendo todo el equilibrio natural de lo que conocemos como planeta Tierra. Lo que merece perpetuarse en él como forma de vida es todo lo demás, obviamente. Yo también estoy convencido de que los humanos, esos simios, necesitan irse de la Tierra para que la Tierra se salve y no quede como el planeta Marte. De todas formas, donde vayamos y lleguemos en el universo, siempre seremos un castigo para otras formas de vida, sean inteligentes o estúpidas. Fin del tema de astrofísica. Uno de cada 100.000 uruguayos sabe de lo que están hablando los que se dedican a la astrofísica. Si les hablas sobre matemáticas y geometría avanzada como temas necesarios para astrofísica, preferirán estudiar otra cosa o vender drogas. Por eso, el uruguayo, en sus raíces, envidia a los extranjeros que superaron a lo largo de la historia humana lo que se suponía que no podía ser superado por nadie. El uruguayo, por eso mismo, sabe aplaudir hasta lo que no entiende y negar que no lo sabe porque no quiere estudiar para entenderlo. enero 2023. Montevideo, Uruguay.